¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo una recomendación de película de Netflix que la vi y, bueno, simplemente vi el tráiler y me gustó. Se llama Culpable, ¿cómo se llama el tío este? Jake Gyllenhaal, o algo así. No voy a hacer spoiler, pero luego al final os avisaré del spoiler para que estéis avisados, así que tranquilos, que no voy a revelaros nada, y más en esta película que tiene unos giros de guión sorprendentes, unas sorpresas, unos descoloques. Es fascinante, una película a la que no le sobra un gramo de grasa. Bueno, yo vi el tráiler y, bueno, me pareció ya en sí, la premisa me pareció interesante. Es decir, un tío que trabaja de operador en un servicio de emergencias, en una especie del 112. El tío, pues, su trabajo es recibir llamadas de todo, ¿no? De gente herida, gente... Yo sé, cualquier tipo de cosas, ¿no? Al principio recibe una llamada de un tío, que es político, que se ha ido a un... que dice que le han robado. Que está en un barrio chungo y que está dentro de su coche y que le han robado. Y el tío, pues claro, pues le hace las preguntas de rigor, ¿no? Es muy interesante. Una de mis hermanas estuvo trabajando en este tema, ¿no? Y me decía que era horrible, ¿no? Que llegaban a tener situaciones horribles, ¿no? Pero claro, esta gente, para ayudarte, necesita cierta información. No es, oiga, me han robado, mándeme ayuda, ¿vale? ¿En qué calle está? Su coche, qué modelo de coche es y qué matrícula. Pues yo qué sé. El tipo, el político, dice, yo qué sé, pues es que es un coche de alquiler, ya, pero necesito que salga fuera y me diga la matrícula del coche o que mire el contrato. ¿Y dónde está el contrato? Pues mire, tendrá que mirar usted la guantera y mirar el contrato. Bueno, me imagino que todos aquellos que habéis trabajado o que trabajáis en servicios de atención al cliente sabréis que a veces los clientes somos bastante irracionales, ¿no? Queremos que nos ayuden, pero sin dar información. Que tú, así de manera mágica, averigües su mente y toda la información. Estas cosas ocurren. Bueno, pues al final pues él se ve, ¿no?, que el tío eres un político que... No estoy haciendo spoiler, ¿eh? Estoy contando una historia de estas de introducción, que se ha ido a ver a una prostituta en los bajos fondos y la prostituta le ha robado y luego la prostituta está fuera del coche atemorizando al notas. Pero claro, el tío quiere ayuda, pero cuidado, quiere que sean discretos y que su mujer no se entere. En fin, movidas, ¿no? La historia es un auténtico thriller, es decir, es una película de intriga. Una película donde te van a ir desgranando la verdad poco a poco. Te van a ir contando, digamos, dos historias paralelas. Una es este operador que atiende una llamada de secuestro. Y el tío quiere ayudar a la señora que está secuestrada, pero resulta que su marido está en la furgoneta con ella y la van a secuestrar. Pero claro, la señora está en movimiento y encima, para más dificultad del asunto, para embrollar más el asunto, pues hay unos superincendios, porque creo que están en Los Ángeles. Entonces la policía está, o sea, la policía de tráfico, que es a la que llaman para todo el rollo este, pues claro, está desbordada y encima no saben la matrícula, dónde está la mujer. En la matrícula es una furgoneta blanca, ella está. Claro, los de tráfico dicen, sí, una furgoneta blanca, pero ¿qué matrícula? Yo qué sé. Bueno, a la vez de esta historia, que es una historia muy angustiosa, está el drama personal del protagonista, que tiene unas movidas que tú no sabes qué es lo que ha pasado. Y de hecho, digamos, parte del encanto de la película es que te van contando con cuentagotas, pero sin pausa, lo que está ocurriendo. El tío tiene una movida matrimonial, está separado, pero el tío era policía de calle. Y algo ha pasado. Y hasta aquí puedo leer. A partir de aquí se construye una trama con muchísima tensión, una trama donde no dejan de pasar cosas, donde no te dejan de contar hasta el ultimísimo minuto, pero hasta el último minuto no te cuentan qué es lo que está pasando de verdad. Tú empiezas a intuir cosas, pero cuando empiezas a intuir cosas, al poco tiempo viene una información que te sorprende aún más. A mí el actor este no es de los que me simpatice mucho, pero reconozco que el tío lo hace bien. Me gustó mucho la película Jarhead, que es la del tío este que es francotirador del cuerpo de marines y hace de loco. Bueno, hace un papel interesante en una película interesante que creo que no ha tenido el éxito que podría haber tenido. Y otras películas donde hace de loco y yo creo que tiene cara de loco. Hay otra peli, se me ha olvidado el nombre, que es un tío que se dedicaba a robar tapas de saneamiento público y luego el tío se dedica a grabar imágenes escabrosas para la televisión. Y el tío monta un negocio, básicamente grabando atracos, asaltos, robos, incendios, accidentes de tráfico para televisión. Se me ha olvidado el nombre, no lo voy a buscar ahora, pero la película está bastante curiosa y el tío hace de, bueno, no más que de loco, hace de tío siniestro y perturbado. Cosa que yo creo que al final lo están encasillando un poco por ahí. La película ha recibido críticas, creo que innecesarias, por ahí he visto diciendo, ah, es que es un remake, que esto es lo peor, porque no, la película está muy bien. Pero muy, muy bien. Yo últimamente, cuando me pongo a ver una peli con mi mujer por la noche, me quedo dormido. Como no me interese lo más mínimo, me quedo sopas. Me vi una película que me gustó mucho, que es una serie de Netflix. Está la de Culpable, la peli que estoy comentando, está en Netflix. Recibí unos comentarios que me llamaron la atención de una serie de miedo, misterio, terror egipcia, que está bastante curiosa. Voy a verlo porque lo tengo por aquí y lo voy a decir. La serie es una serie de un profesor, que es un profesor de universidad en Egipto, y es una serie de, pues, fantasmas, sucesos paranormales. Algunos le llaman el expediente X egipcio. Y, por supuesto, pensaba que la tenía, pero no la tengo. Pensaba que la tenía, pero no la tengo. Pues la estoy viendo aquí en visto, pero no. Bueno, sabréis cuál es. Y si no lo pongo en las notas del podcast, la peli está. Bueno, esta peli, esta serie, la serie del profesor egipcio que se enfrenta a sucesos paranormales, un personaje muy curioso donde los haya, una historia de miedito, miedito, y además lo interesante es que está ambientado en la sociedad egipcia, es decir, en el Egipto de hace a lo mejor 30, 40 años. Con lo cual no es la típica serie convencional, una serie concluyente de pocos episodios, bien grabada, con una buena historia, pero bueno, una serie donde te encuentras la realidad del Egipto, de la capital y del pueblo, con la gente religiosa, con todas estas cosas. Muy interesante. Bueno, antes de contar un poquito más, quiero hacer otra recomendación que no la he visto, pero la quiero ver, que está en Netflix, que se llama Oats Studios. Oats Studios, una serie de Netflix que básicamente, pues, son cortos de ciencia ficción. Digamos, el cineasta, el productor es Neil Blomkamp, responsable de Distrito 9, Elysium y Chappie. Y son cortos de ciencia ficción que tienen muy buena pinta, donde hay de todo. Y a mí todo el rollo este de los cortos de ciencia ficción me gusta mucho. Me encantó Love, Death and Robots, que ya van por la segunda edición. Tanto la primera como la segunda edición las he visto varias veces y me parecen magistrales. Y el mundo de los cortos de ciencia ficción es, pues, una cosa muy chula. Así que tengo mucho interés en verlo. Antes, también quiero deciros una cosilla más súper importante. Ya hemos lanzado el curso de coaching nutricional. Y en las notas del podcast os voy a dejar, digamos, el detalle, ¿no? Básicamente, el objetivo de este programa, este curso de formación, es mejorar tu relación con la comida. Si estás haciendo dieta, si eres de los que haces dieta, la dejas, tienes un problema con la comida, tienes una relación tóxica con la comida, te cuesta muchísimo cambiar por hábitos saludables, tienes ansiedad, tienes que trabajar la confianza personal, la gestión del estrés. Pues bueno, este curso, de este programa de coaching nutricional dado por la psicóloga Esperanza Martínez, alias Conversister, pues te va a ayudar a mejorar tu relación con la comida, a gestionar el estrés, la ansiedad, establecer hábitos de vida saludables, mejorar tu autoestima, tu confianza. Te va a ayudar a organizarte y a planificar, y una cosa que me gusta mucho del curso, a llevar una vida serena. Esto es muy, muy estoico, ¿eh? Son 10 sesiones online, con un aula virtual, con un grupo de apoyo, con herramientas de trabajo, seguimiento, retos. Y yo voy a estar ahí, yo también voy a estar ahí, yo no como experto, obviamente, ni en nutrición ni en psicología, que no lo soy, pero sí para motivar. Yo voy a estar ahí también contándoos, pues, cómo estoy yo inmerso en un proceso de pérdida de peso que empezó en 103 kilos y, por cierto, hoy ya estoy en los 86 kilos y que me está haciendo mucho bien. Las inscripciones están abiertas hasta el día 1 de noviembre, o sea que ya te puedes inscribir, mira las notas. El programa completo cuesta 220 euros y se puede pagar a razón de 49 euros al mes. Va a durar del 7 de noviembre al 20 de marzo, cada dos domingos a las 8 de la tarde, horario español, horario peninsular español. Y va a estar muy bien. Bueno, termino con haciendo spoiler de esta fantástica película, de esta entretenidísima película llamada Culpable. Y ahora sí, voy a hacer spoiler. O sea, os estoy avisando que voy a hacer spoiler. Te doy tiempo para que lo cortes. Que el que avisa no es traidor, y como dice mi cuñado Luis, el que no se ha escondido tiempo tenía. En la película, la historia principal, que es el secuestro de una tal Emily, que dice que su marido la ha secuestrado, que han abandonado a sus dos bebés, que uno de los dos bebés, cuando mandan a la patrulla, está gravemente herido, apunta a que el marido es un maldito psicópata. Encima, el marido tiene antecedentes penales. Ha estado en la cárcel, es un hombre violento. Con lo cual, en fin, la mujer, la Emily, es una pobre mujer a la que han secuestrado. Han abandonado a los dos bebés y uno de los bebés está herido. Está herido. El escenario que se encuentra la policía es aquello, está ensangrentado, y es un escenario donde piensan que el bebé ha muerto, pero luego el bebé al final pues está bien. Con lo cual, digamos que la historia está clara. Hay que ayudar a Emily a que salga. El tío mete la pata diciéndole a Emily que busque lo que haya en la furgoneta. Encuentra un ladrillo y dice, cuando tu marido abra, le pegas un ladrillazo en la cabeza. Además, él habla con ella y le pregunta, para relajarla, bueno, porque la Emily está desquiciada, ¿no?, de los nervios, de la tensión, que le gusta hacer para relajarse. Dice que le gusta ir al acuario, que el acuario le relaja mucho. Bueno, pues resulta que cuando ella golpea a su marido y se va a un elevado, a un paso a nivel, a una especie de puente encima de la autopista, y parece que se va a suicidar, de pronto Emily no es la víctima. Él ve que el marido se dirigía con Emily a una institución psiquiátrica para encerrarla. Y Emily ya ha dicho algo así, ¿no? Ha dicho algo, ha dejado ver algo. Y cuando intenta hablar con Emily para que no se tire a la autopista y se mate y se suicide, ella dice que ella no quiso hacer daño a su bebé, pero que el bebé tenía serpientes. Es decir, Emily está trastornada, pensaba que su bebé estaba lleno de serpientes, por lo tanto lo cortó, le abrió la barriga para sacarle serpientes. El marido, cuando vio eso, cogió a la mujer y, en contra de la voluntad de la mujer, se la lleva al psiquiátrico. El marido desconfía de la policía, piensa que si la policía lo ve en otro lío, lo van a meter en la cárcel. Por lo tanto, el marido no quiere hablar con emergencias, y lo que parecía un secuestro resulta que es una familia con muchísimos problemas, un marido es convicto y violento, pero que quiere a su mujer y que quiere llevarla al psiquiátrico. Y el momento quizá clímax de la película es cuando Emily, la perturbada Emily, que casi mata a su bebé y abandona a su otra hija, le dice al protagonista, que no sé si se llama Joe o algo así, creo que se llama Joe o Jake, pero creo que se llama Joe, algo así, le dice: Joe, ¿tú también ves serpientes? Y él dice, quebrantándose, sí. No es que Joe no vea serpientes. Uno de los dramas que aparece en la película es que Joe, al día siguiente, el protagonista, tiene un juicio porque en su trabajo como policía de calle había un chaval haciendo algo malo y el policía, el protagonista, mató al chaval. Ha montado toda una versión para protegerle en la que implica a compañeros y han creado una historia para que en el juicio pues él salga absuelto. Pero él no solo tiene esos problemas, que ya es un problema gordo. Ha matado a un chaval en la calle, al que no tenía que haber matado, sino que además su mujer se ha separado de él y la mujer pues piensa que está como loco. Y es que Joe, bueno, que no sé si se llama Joe, el protagonista, está como loco. Y es ayudando a Emily cuando se da cuenta de que él no está bien. Así que le pide a su compañero, al que lo ha metido en un lío gordísimo para que lo encubra, que diga la verdad. Y al final de la película, pues una voz en off dice que, como si fuera el noticiero de San Francisco, pues que el policía tal ha sido condenado por el asesinato de un chaval. Hasta el ultimísimo momento de la película no se cuenta todo esto. Y está muy bien. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido una buena película, que es una de las cosas que yo creo que le falta a Netflix, que está produciendo muchas películas, pero algunos guiones no son muy buenos. A mí, como fanático del cine, si la historia es buena, la película es buena. Pueden hacerla con mayor o menor presupuesto. La película Monster, una película de ciencia ficción hecha por aficionados. La película Monster es un peliculón sumamente interesante. Los actores no son profesionales, son gente que han cogido en Panamá, pero tíos de la calle, vendedores locales. Y la película Monster, que tiene una banda sonora fascinante, me encanta la banda sonora, es una grandísima película. ¿Por qué? Porque la historia es buena. Y esto es lo que le hace falta a la industria del cine. A la industria del cine español ya ni te digo. Es decir, el cine español que se ha alimentado de cine graciosillo de destape, luego al cine de Almodóvar, que en fin. Y menos mal que tenemos a... Ay, madre, hoy tengo un mal día. A Alejandro Amenábar, que me parece que él es un gran director de cine porque coge historias muy interesantes. Pero historias muy, muy, muy interesantes. Aquí. Así que, amigos, os dejo con esta pequeña reseña, por si queréis. Luego veré Oats Studios y os comentaré. Si queréis que os lo comente, si queréis que siga hablando de cine, comentádmelo en @converso72 y en vidasenred@gmail.com. Y, por supuesto, apuntaos al coaching nutricional de la psicóloga Esperanza Martínez, que tiene una experiencia enorme. En su consulta trata muchísimo con gente con problemas de alimentación y con una relación tóxica con la comida, y os va a ser de mucha ayuda para coger hábitos para el resto de vuestra vida. Un saludo a todos y hasta pronto.